Ey, es el over frases sueltas. Dedicación para el Rikis, versión 1. Y en el video, mi compa Julio. Anduve en malos pasos, entre drogas y armas, pero ya todo ha cambiado. Hoy vivo como rey y ya no ando chueco en el barrio. Yo trabajo derecho, billetes genero a diario. Ayudo a mi gente porque soy chingón. Desde Tamaulipas del poblado Control. Cuando estaba morro hice un chingo de descontrol. Con el compa Javi anduve tirando barrio. Metidos en el tráfico macizo sin horario. Junto a mi carnal viví un chingo de aventuras. De nada me arrepiento aunque la vida fue muy dura. Nunca me olvido de la clica de los enfermos. Por eso traigo el escudo tatuado en mi cuerpo. Y cómo olvidar cuando mi primo me hizo un paro. Pensábamos que a mi carnal habían levantado. Anduvimos moviendo un chingo de contactos, pero todo salió bien, solo fue un mal rato. Gracias a aquel hombre que navega en su Ferrari, por toda la Unión Gabacha agarrando party. Ahora muchas cosas han cambiado de este lado, pero siempre voy a recordar quién me ha ayudado. Anduve en malos pasos, entre drogas y armas, pero ya todo ha cambiado. Hoy vivo como rey y ya no ando chueco en el barrio. Yo trabajo derecho, billetes genero a diario. Ayudo a mi gente porque soy chingón. De hacer negocios chuecos ya no hay necesidad. Trabajamos derecho generando más y más. Ando encargado de las avionetas. Me dicen el Rikis, el que se la fleta. Tengo buena relación con todos los patrones. Andamos al cienazo generando unos millones. Siempre ando al tiro, con la mente fría. El morro de barrio lo logró, ¿quién lo diría? A veces me agüito pues extraño a mis compitas. Saludos pa'l Román tirando tiempo en la pinta. A mi carnal Kiro lo llevo en el corazón. Al Yankee y al Julio que me cuidan del cielo. Yo sigo pa' dela, nunca me verán caer. Ya tenemos mucho pero más vamos a hacer. Que en esta vida no venimos para perder. Ya somos ganadores y tú aquí lo puedes ver. Anduve en malos pasos, entre drogas y armas, pero ya todo ha cambiado. Hoy vivo como rey y ya no ando chueco en el barrio. Yo trabajo derecho, billetes genero a diario. Ayudo a mi gente porque soy chingón.